la Michi especial. Luna era una gata de color negro. Le gustaba el dulce de leche y además era muy especial porque podía hablar con las personas. Podía contar cuando le dolía la panza y también pedir pan tostado con dulce de leche. Su especialidad para comunicarse la hizo famosa. Venían michis de todo el país para contar sus necesidades y Luna se los transmitía a sus dueños. Las primeras demandas gatunas fueron: basta de alimentos balanceados, nos gusta la lenteja y el choclo. Basta de mimos cuando dormimos. Menos cajas de piedras y más libertad para salir al patio. Luna estaba agotada de ser tan especial, así que en vez de traducir lo que decían los michis, les enseñó a hablar. Al fin de cuentas no era tan difícil. Ella aprendió escuchando la radio. Ojo, esta historia es real, solo que no pasó aquí. La Michi Especial, un cuento de León y Sandra Hoyos.